cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Les saluda Paulina Ponce, es un gusto volvernos a encontrar otra vez en este espacio para aprender sobre derechos humanos. Queremos agradecer a la Casa de la Cultura siempre por su apertura y por recibirnos en su espacio, y también contarles que estén pendientes de este programa, pero también de otros productos comunicacionales que elabora el ProDH a través de nuestros espacios en internet, de nuestro sitio web www.prodh.org. También estamos en Facebook como Colectivo ProDH y también nos pueden encontrar en Twitter, entonces como ProDH. Les agradecemos mucho por estar aquí en esta tarde, y vamos a dar paso para empezar al informativo Voces Comprometidas, agradeciendo siempre el trabajo voluntario de las personas que envían sus reportes desde provincias y nos cuentan cómo está la situación de derechos humanos en cada lugar. Así que escuchemos el informativo y enseguida volvemos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos amigos y amigas de Voces Comprometidas. Estamos con ustedes con la producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, que semana a semana llega a todo el país. Esto gracias al apoyo de las radios que retransmiten el programa. Voces Comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial de esta semana tiene que ver con la penosa realidad de las escuelas comunitarias andinas y amazónicas. Se encuentran en un estado calamitoso. Pobres escuelitas. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Pobres escuelitas, por Ileana Almeida, publicado originalmente en Línea de Fuego el 9 de octubre de 2018. Las escuelas comunitarias de la educación intercultural bilingüe se han mantenido a pesar del desinterés del Estado ecuatoriano. Aún funcionan algunas. Forman parte de un mundo propio donde resuena el mismo acento con el que habla el niño su mamá todos los días. En el gobierno del expresidente Rafael Correa, fueron afectados por la creación de las escuelas del milenio, que no son emblema y corazón del modelo educativo proyectado por el movimiento indígena. El Ministerio de Educación las tomó a su cargo e impuso un solo tipo de educación. Tras largos años de investigar en las escuelas comunitarias andinas y amazónicas, la antropóloga española Marta Rodríguez Cruz muestra en su libro Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador una realidad penosa. Es sabido que los niños deben aprender los primeros años de escuela en lengua materna si se quiere que respondan bien a la enseñanza. La Constitución señala que la lengua principal de instrucción y alfabetización debe ser la de la nacionalidad correspondiente, pero el gobierno anterior hizo caso omiso a este precepto. Varios profesores contestaron así cuando Marta les preguntó si hablaban lenguas maternas. Tengo el nombramiento ministerial. En el tiempo que he estado aquí he aprendido algunas palabras quichuas sueltas. Yo les pido a los niños que ellos me enseñen. La maestra de una escuelita shuar responde que desconoce esa lengua y que imparte los conocimientos por señas. Todo esto en un contexto que las autoridades ignoran o son incapaces de modificar. Pobreza, migración de los padres, trabajo infantil, desnutrición. Un docente refiere que los niños trabajan por la noche empacando verduras y frutas. Se quedan dormidos en el aula, a veces vienen con hambre. Otros testimonios. Con Correa se privilegiaron las escuelas del milenio a costa de las escuelitas indígenas. Quitan el almuerzo, quitan los profesores para dar al milenio, cierran la escuelita para dar a otra muy alejada. Las escuelas están en un estado calamitoso. No hay vidrios en las ventanas. A los profesores y a los papás nos tocó comprar unos pocos vidrios, los que alcanzamos. Las demás ventanas se taparon con los cartones que quedaron del desayuno escolar. Muy triste, pero no es lo peor. Lo peor es que a través de los libros de texto se induce a los niños indígenas a que olviden quiénes son, cuáles son sus orígenes y sus símbolos identitarios. Más aún, se enfrenta a su realidad con las imágenes de la cultura dominante, urbana, mestiza, occidentalizada, como para que rechacen su pertenencia. Todo se resume en el momento cívico. Cantar el himno nacional a nuestra bandera. Debemos ser buenos ecuatorianos, buenos ciudadanos, dar gracias a nuestra nación, sentirnos orgullosos de nuestra nación. Un tanto irónico para un Estado plurinacional, según reza la Constitución. Solía hablarse de escuelitas pobres, ahora cabe calificarles como pobres escuelitas. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Agradecemos los reportes de Maritza Salazar desde Radio Cotopaxi. Movimiento por Ser Niña crece en esta provincia. Nos amplía la nota Maritza Salazar. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Movimiento por Ser Niña crece en Cotopaxi. El 11 de octubre se celebra el Día de la Niña, una iniciativa impulsada por la organización no gubernamental Plan Internacional, con el objetivo de visibilizar las barreras que impiden el desarrollo integral y el goce de los derechos de las niñas en el mundo entero. Luego de ser reconocido como Día Mundial y también el reconocimiento de la Asamblea del Ecuador como Día Nacional de la Niña, ahora se ha convertido en un movimiento que ya no solo hace acciones eventuales por un día de celebración, sino que impulsa una serie de programas con aliados estratégicos en todo el mundo. En el caso de la provincia de Cotopaxi, la organización Plan Internacional tiene aliados como el gobierno provincial y el municipio de Latacunga, que llevan adelante propuestas de generación de política pública en defensa y promoción de los derechos, así que se realizan espacios de formación en derechos sexuales y reproductivos para prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente. Se realizan ferias de información y conformación de redes de protección en la provincia. En el año 2018, en este año, se impulsa la vinculación con la empresa privada. Todos estos esfuerzos para prevenir y en lo posible erradicar la violencia contra las niñas, promover que terminen sus estudios hasta alcanzar una carrera, evitar la discriminación en los roles que pueden cumplir las niñas. En este año también es importante resaltar que se impulsará a los niños como los mejores aliados para transformar la realidad de inequidad que sufren las niñas. El movimiento por ser niña crece y se fortalece con la vinculación de varios actores institucionales y la niñez y la juventud organizada. Este 11 de octubre, una marea de color magenta recorrerá las calles de la provincia, del país y del mundo, invitando a luchar por la defensa y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde Radio Cotopaxi, Maritza Salazar. Ahora nos vamos a Esmeraldas. Piedad Ortiz nos da a conocer sobre un taller sobre control social y rendición de cuentas para generar una reflexión sobre la situación ambiental en la provincia verde. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Como fruto de la colaboración entre el consorcio Protos Ecuador y CEFODI junto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para los días 16, 17 y 18 de octubre se realizará en la parroquia Rocafuerte del Cantón Río Verde un taller sobre control social y rendición de cuentas dirigido a las juntas administradoras de agua de la provincia de Esmeraldas. El evento busca generar una reflexión sobre la situación ambiental y del agua en Esmeraldas, la obligatoriedad de rendir cuentas a los conciudadanos y los roles, desafíos y propuestas de los actores involucrados, realzando la importancia de ejercer el derecho de participación e incidir de manera positiva a favor de una gestión del agua. Se tiene previsto la participación de 25 representantes de las diferentes juntas. Daisy Rodríguez, directora ejecutiva de CEFODI, manifestó que uno de los espacios de mayor representatividad y legitimidad para las juntas es la rendición de cuentas, por lo que es importante profundizar sobre este mecanismo de participación. El control social es muy importante para garantizar el pleno ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. Por lo tanto, este proceso de capacitación contribuirá a fortalecer la gestión comunitaria del agua. Es preciso recordar que el pasado 2 de octubre la Asamblea Nacional, con 107 votos, declaró el 14 de septiembre como Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, como un reconocimiento a los gestores de las zonas rurales que contribuyen a disminuir la brecha de acceso al agua potable en el sector urbano y rural. Esta es la nota desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Para finalizar el programa de esta semana, les comentamos que está previsto realizarse el cuarto encuentro de mujeres rurales Tonchihue 2018. Nos reporta Valeria Recalde desde FIAN, Ecuador. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Cuarto encuentro de mujeres rurales Tonchihue 2018. La Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, UOC, ubicada en la parroquia Tonchihue, Cantón Atacames, será la sede del cuarto encuentro nacional de mujeres rurales a realizarse los días 15 y 16 de octubre de 2018. Acto que dará continuidad al acercamiento y coordinación entre grupos de mujeres indígenas y campesinas de la Sierra, Costa y Amazonía ecuatoriana. La convocatoria fue lanzada por las organizaciones desde la costa, UOC, Tierra y Vida, Machete y Garabato, ASOMAC, COCPE, Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, desde la región Sierra, el Consejo de Mujeres de la FOA, COSIF, Movimiento Indígena de Tungurahua, la Comunidad Ancestral La Toya, y desde la Amazonía, la Comisión de Mujeres de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAPT, y con el apoyo de FIAN Ecuador. En este encuentro se dará continuidad a la agenda propuesta desde el 2015 en Guayaquil, 2016 en INTAC y 2018 en Riobamba. El cuarto encuentro busca contribuir a la formación política con enfoque agrario, género y políticas públicas de mujeres de organizaciones y comunidades campesinas o indígenas, con el fin de generar una articulación nacional entre mujeres rurales, quienes juegan un rol fundamental en la alimentación del mundo. La jornada arrancará el lunes 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, desde las 9 a.m. con una ponencia sobre políticas agrarias a nivel nacional de mano de Stalin Herrera, director del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Esto permitirá arrancar la reflexión desde mesas de trabajo para identificar políticas de Estado que favorecen o no a la agricultura familiar campesina e indígena a niveles provincial y regional. Luego, en plenaria se discutirá propuestas de incidencia a los temas tratados. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reporto para ustedes Valeria Recalde desde FIAN Ecuador, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Nos despedimos del presente programa de Voces Comprometidas. Les recordamos que nuestros contenidos están disponibles en las plataformas digitales Twitter, Facebook, página web www.prodh.org.es. Les invitamos para que nos sintonicen la próxima semana. En esta ocasión les acompañó Wendy Obando. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, muchísimas gracias a todos y todas quienes participaron en el informativo durante esta semana, y contarles que el motivo de la entrevista de este día es a propósito del Día de la Niña, pero hemos querido darle como un carácter especial a esta entrevista. Nos acompañan Marcelo Echeverría y Juan Pablo Landazuri. Ellos pertenecen a la INCRE, que es una empresa de publicidad, y se han dedicado a trabajar estos últimos años en temas de que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y queremos, primero agradecerles por acompañarnos y empezar esta conversación preguntándoles por qué. ¿Por qué trabajar en estos temas? Normalmente una agencia de comunicación, una empresa de publicidad, atiende como temas más comerciales, más de productos, ¿no? ¿Por qué apostar a trabajar en estos temas más sociales? Marcel. A ver, hola primero. yo creo que el tema de la INCRE nace de quienes conformamos la INCRE. Creo que somos un grupo de mujeres y hombres que estamos convencidos de que podemos usar lo que sabemos, lo que tenemos, para aportar en temas, en nuestro caso, sociales, culturales y ambientales, que son los tres ejes de trabajo de la INCRE. El tema de la publicidad siempre es bien complejo, porque lo que intenta es venderte cosas que no necesitas. Y cuando, al menos personalmente, yo estudié diseño gráfico y luego publicidad, y trabajé un tiempo en eso, tenía muchos conflictos internos. Decía, lo que estoy haciendo no está bien. Y llegué a un punto en el que estuve pensando en dejar esto, dedicarme a la cocina, hacer algo completamente distinto, hasta que por coincidencia empecé a trabajar con Naciones Unidas, y fue un espacio en donde yo podía cuestionarme y hablar sobre temas que a mí me importaban mucho, me importaban desde tiempo atrás. Entonces fue muy interesante, porque también hubo mucha sinergia con los clientes, ¿no? O sea, de repente llegaba este diseñador que sabría un poco sobre género, sobre antropología, sobre psicología, sobre sociología, y eso hacía que podamos como plantear productos que funcionen mejor, porque si tú trabajas en temas sociales y no tomas en cuenta esos aspectos, no vas a tener un buen producto. O sea, es inevitable. Y eso pasa mucho porque en el tema social hay un fenómeno de que en la publicidad hay muchas agencias que hacen temas sociales, pero los hacen bajo la perspectiva de beneficencia. Entonces tú eres una ONG, tú eres un colectivo que necesita un tema publicitario, y yo te aporto como mi programa de responsabilidad social. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, esa es una buena intención, pero lo hacen sin conocimiento. Y por eso es que muchas veces salen mensajes que no consideran factores de género, etarios, culturales, étnicos. Y cuando no tomas en cuenta esos factores, terminas metiendo la pata a ratos peor de lo que... O sea, no estás aportando en nada, estás haciendo los temas para atrás. Entonces, nos hemos ido juntando, cada vez somos más, ya somos 7 personas, y todos estamos con esta preocupación y con esta motivación de hacer algo que ayude a grupos que necesitan ayuda. Porque sí, pues es facilito hacer publicidad para una petrolera, pero lo que estás haciendo con eso es terrible. Entonces, por eso nosotros venimos ya más de 3 años como empresa. Antes éramos un colectivo, y venimos trabajando, por ejemplo, con Jazz Unidos. En el tema de salud sexual y reproductiva hemos trabajado con muchas organizaciones, es como nuestro fuerte, pero también cuestiones de primera infancia, básicamente cualquier cosa que tenga que ver con derechos. Eso es lo que nos motiva. Gracias, Marcelo. Juan Pablo, ¿y tú cómo te vinculaste a la empresa? ¿Cómo empezó tu trabajo? A ver, yo soy más de la parte digital, de comunicación digital, y todos mis anteriores trabajos no habían tenido nada que ver con esto. Pero es esta idea de vas al trabajo y bueno, lo haces bien, lo que sea, pero siempre como que te falta algo. Siempre es como, bueno, digamos, chévere hacer una campaña en Facebook, pero ¿y qué logras con esa campaña? Esto, lo que decía Marcelo, sí, puedes trabajar para quien sea, pero ¿qué es lo que está sacando tu trabajo? ¿Estás sacando un nuevo carro para el gerente de Coca-Cola o algo así? Y entonces era como buscar algo más. Y fue, la verdad, casi coincidencia, porque salí del anterior trabajo que tenía y en el espacio, en la oficina, había como un espacio libre. Entonces yo dije, bueno, voy aquí de freelance, me uno un poco a sus iniciativas y veamos qué pasa. Y después fue como, no, esto es lo mío, esto es lo que debería estar haciendo. Y ahí se decidió armar la INCRE ya como empresa y fue ya de una, esto es lo que hay que hacer. Ya, ¿y cómo te sentiste? Porque, como dices, no era un tema que habías trabajado antes, o estos temas, digamos, pero ¿cómo fue tu encuentro con estos temas? Sí, ahí la cosa es, no los había trabajado, digamos, profesionalmente, pero siempre eran temas de interés. Y lo que siempre me sorprendía es que mientras más difícil es el tema, menos se habla, porque por definición lo social no vende. Entonces, claro, quieres vender una bebida gaseosa, básicamente sabes qué decir. Ay, refrescante, es lo mejor, es la más barata, es hasta ingredientes naturales, lo que quieres. Pero si quieres hablar de temas muchísimo más fuertes, como por ejemplo esto de la campaña de niñas no madres, ya no puedes hacerlo de la misma forma. Y eso te obliga a primero cambiar tu chip de cómo piensas las cosas, de cómo vives la vida y cómo te desarrollas profesionalmente. Y luego y te empuja a nuevos niveles creativos, a nuevos niveles de compromiso, a nuevos niveles de ver nuevas posibilidades, de tratar con nueva gente. Y eso es muchísimo más llenador que lo otro. Ajá. Preguntarles también lo siguiente, ¿no? La comunicación es un ámbito, digamos, que construye lo que le llamamos los patrones socioculturales, ¿no? En las personas y también como en los colectivos, pero ¿cómo ha sido también esa experiencia de intentar construir nuevos patrones, distintos patrones respetuosos de los derechos de las personas desde la publicidad? A ver, yo creo que ese es un reto gigantesco y es algo en lo que trabajamos todos los días. Nosotros ahora nos queda solo un cliente comercial. Y a pesar de que es algo súper tradicional y donde tú dirías no hay nada que hacer, el simple hecho de tomar en cuenta quién está diciendo un mensaje, el no poner a la mujer como siempre en un papel puramente reproductivo, en un adorno, en un accesorio, eso yo creo que ayuda. O sea, si bien estás vendiendo algo, pero tienes que ser muy consciente de que todo lo que dices comunica y que es escuchado por una audiencia. Entonces, nosotros siempre tratamos de, por ejemplo, ver que haya diversidad en las personas que aparecen en las publicidades. Y, por otro lado, o sea, esa es como la forma más difícil de cambiar las cosas, digamos, porque estás peleando contra una maquinaria gigantesca que es la publicidad, que lo único que busca son réditos económicos. Entonces ahí no importa ponerle en deja a la empleada afro la que sea la que lava la ropa, no les importa, no se lo cuestionan en lo más mínimo. Entonces lo que puedes hacer ahí yo creo que es limitado. En el otro aspecto, en el tema de lo que nosotros hacemos en el tema social, en cambio sí es muy interesante porque directamente estás cuestionando ciertas prácticas. Entonces, hay cosas que vivimos día a día. El ejemplo clásico, el tema de las muñecas, ¿no? Para centrarnos un poquito en el tema del Día Internacional de la Niña. Muchas veces no nos preguntamos por qué las niñas juegan con muñecas. El entender que las niñas juegan con muñecas porque es una forma en la que la sociedad las prepara desde que son muy, muy pequeñas a ser madres, es algo que el rato que te cuestionas de eso va a generar una reacción en ti. O sea, puede que la niegues y que digas, bueno, esta gente está loca planteando esto, pero creo que va a sembrar la duda, va a poner un bichito ahí que va a decir, cierto que algo raro hay con esto. Y claro, o sea, la publicidad en general siempre va a tratar de venderte la muñeca y la niña siendo buena madre, ¿no? Pero creo que a través de campañas en donde logramos empoderar a las niñas, a las mujeres, podemos hacer que las mujeres y las niñas se cuestionen estos temas, ¿no? Y que rompan con estos patrones. Si es que tú ya eres adulta y pasaste por todo el proceso de las muñecas, ya pasaste por el proceso de las muñecas. Pero si no pasas de eso a tus hijas, es un gran paso, porque tus hijas van a estar conscientes de que pueden hacer lo que ellas quieren y no solamente ser un aparato reproductor y ser madres. Uh-huh. Y cómo, Juan Pablo, tú que también estás como cercano a las redes y las redes siempre responden, ¿no? Frente a un, digamos, les planteas, no sé, un comercial o una gráfica o lo que fuera, o un mensaje, y empiezan como las reacciones, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones a propósito de plantear estas otras cosas que dice Marcelo? ¿Cómo ha reaccionado el público frente a eso? A ver, ahí me parece que hay dos reacciones, digamos así, básicas. Una es de la gente que está a favor o que al menos está un poco más... Que entiende un poco más del tema, y siempre es una reacción de apoyo, así de sí, hay que hacer algo, apoyemos la campaña, compartir el contenido. Y está la otra, que es a la que le estás cuestionando, que me parece que ese es el real público de las campañas, porque ese es uno de los problemas, digamos, de las ONGs, que siempre les hablamos al mismo público, siempre nos hablamos entre nosotros, y entonces, claro, lanza un libro y lo leemos nosotros y comentamos, y claro, se construye, por supuesto, pero se construye mucho más pequeño y es como hablar entre nosotros mismos. En cambio, a esta parte que le cuestionas esta normalidad, entre comillas, casi siempre la reacción es una cosa de rechazo al principio y de verse un poco reflejado en esta realidad. Y claro, eso, como decía Marcelo, te choca y te causa esta reacción que muchas veces, bueno, es que no, como con esto el movimiento Me Too, no todos los hombres, o no, es que yo en mi casa sí ayudo a lavar los platos, que es la clásica del ayudar en la casa. Entonces, ahí me parece que mientras más les provoque un shock, les provoque un golpe, es donde más van a calar, digamos, porque... Hay uno, el que solo te insulta por insultarte, pero si logras crear una pequeña chispa, crear una conversación, mostrarle algo en lo que él o ella se pueda relacionar de una forma personal, es ahí donde puedes generar más cambio. Porque, claro, a las manifestaciones vamos siempre los mismos y las mismas, y la cosa es intentar unir a esta gente que no va y que no ha pensado en estos temas. Uh-huh. Y a propósito de eso, Marcelo, ¿es factible pensar como en un punto medio de diálogo? Porque también Juan Pablo mencionaba que hay temas que son difíciles, ¿no?, de hablar, y a veces hay temas que son difíciles sobre los cuales conversar, o sea, sentarse, como decir, bueno, tengo este argumento, escucho el tuyo y veamos qué pasa. De tu experiencia, ¿tú crees que hay posibilidad o cómo sería la manera de llegar a ese punto de diálogo sobre ciertos temas que te permitan construir y no solamente pelearte, ¿no? Porque en las redes vemos mucho como también esta tendencia es como la furia y la gente se pelea y se confronta muy feo, pero a veces ves como todo en un plano muy visceral y no tanto de argumento. Entonces, preguntarte si estos temas complejos son factibles de que encuentren un punto de diálogo. A ver, yo creo que el punto de diálogo existe, pero yo creo que está fuera de las redes. Las redes, como Juanpa siempre dice, siempre tienes el aspecto de la anonimidad, ¿no? No le estoy hablando a una persona. Estoy escribiendo en un teclado a una pantalla y se fue. Entonces, cuando estoy en redes, no... O sea, digo las cosas que nunca sería capaz de decir en persona. Una anécdota clarísima para ilustrar este tema. Nosotros sacamos una campaña que se llamó Hombres No Machos, cuestionando el tema de la masculinidad clásica y tóxica. Y tuvimos una gira de medios en donde tuve algunas entrevistas. Llegué a una entrevista y era una entrevista con tres chicos. Me hicieron entrar un rato antes y ellos estaban conversando. Y de repente me dijeron, bueno, no pudimos preparar esta entrevista, así que ¿de qué se trata? Empecé a contarles esto Y uno de estos chicos me dice, ah, no, es que estas feministas sí se pasan, que es que yo tengo una opinión sobre esto del feminismo, pero te la voy a decir al aire. Yo le dije, bueno, dile al aire porque, o sea, yo estoy dispuesto a defender el tema con todos los recursos posibles. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí tengo tiempo, enséñame el video de la campaña. Vio el video de la campaña y estoy seguro que se vio reflejado en esa campaña. Y dio una vuelta total, 180 grados. Se abrieron los micrófonos y comenzó diciendo, tienen que ver esta campaña, es súper importante que la vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, es esta opinión desde el no saber, desde los discursos preaprendidos, ¿no? De lo que vienes oyendo en la iglesia, en tu familia, con tus amigos o amigas. Entonces, es fácil criticar y decir, pero el rato que logras hacer una conexión personal, yo creo que esa es la base, es generar empatía en la gente y que podamos conversar desde este punto de vista mucho más tranquilo y en donde tú puedas reflexionar. A mí, en esta campaña me decían, ¿en dónde encuentro la campaña? En el espejo. O sea, regresa a ver, piensa en las cosas que dices, piensa en las cosas que haces, y te vas a dar cuenta que si lo ves desde afuera, hay cosas que no están bien. Y todas y todos caemos en eso. O sea, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en estos temas, y a mí me pasa que a ratos digo algo, hago algo, y paro, y digo, no, eso no está bien y eso hay que intentar cambiar. Entonces yo creo que esa es la base de todo. Creo que podemos generar cambios poniendo mensajes que cuestionen y luego conversándolos en vivo, porque en el tema de redes sociales es muy difícil. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para hablar un poco más del tema de niñas, porque bueno, este día nos llama, este 11 de octubre nos llama a reflexionar sobre lo que está sucediendo con las niñas en el país. Tenemos como varias cifras que son complejas respecto de la violencia sexual contra las niñas, respecto de las violaciones a otros derechos, sobre temas súper complejos como por ejemplo la maternidad en las niñas. Y preguntarles también su experiencia de trabajo sobre estos temas. ¿Cómo como empresa han podido construir mensajes alrededor de estos, de este tema en específico? ¿Cuál ha sido su experiencia ahí? A ver, exactamente con el tema del Día Internacional de la Niña, estuvimos trabajando en una campaña con Plan Internacional, donde tuvimos la oportunidad de hacer unos documentales, unos mini documentales, en donde preguntábamos a varias niñas qué es la igualdad, cuáles son los problemas para alcanzar la igualdad. Y luego contrastábamos lo que ellas nos decían, o sea, empezaban a evidenciar problemas en el deporte, en la educación, en la seguridad en las calles, roles, empezaron a salir todas estas cosas. Y luego entrevistamos a adultos relacionados al tema. Entonces, si hablaban del espacio público y los peligros del espacio público, luego fuimos y entrevistamos a un conductor de bus. Y era muy interesante porque, claro, o sea, comenzabas a conversar con él y él te decía, sí, todo está bien, y seguías conversando y decían, sí, los ahora ya todo es igual, los niños y las niñas, y empezabas a cuestionarle, ¿no? Y le decías, bueno, pero ¿te parece que es igual de seguro para coger un bus solo a un niño y una niña? Y ahí empezaban a salir las cosas, ¿no? Y decía, no, bueno, si hay gente que se sube al bus y que se pega mucho a las niñas y que les está acosando, y es lindo porque todos estos videos terminan, se les hacía una pregunta, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a comprometerte con este tema? Y todos decían, sí, yo me comprometo a que mi bus sea un lugar seguro para las niñas. Entonces, yo creo que es importante entender estos datos que tú decías, ¿no? O sea, hay, a nivel popular se dice, o sea, es como, ay, qué terrible, sí, hay niñas que están embarazadas. Pero lo que no se llega a entender es que cualquier embarazo de una niña menor de 14 años es una violación. Legalmente es una violación, eso es lo que dice la ley. No, nadie se está inventando. Y es lógico también, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos en el discurso de lo que dicen los medios. Los medios hablan solo de niñas embarazadas, pero no hablan de las violaciones que producen esos embarazos. Entonces, yo creo que es importante en estas fechas reflexionar. O sea, el mismo hecho de que haya el Día de la Niña, a mí me parece súper interesante porque hablo con gente no relacionada al tema y me dicen, ay, pero el Día de la Niña, hay Día de todo, que ni sé qué, pero si hay el Día del Niño, ¿por qué hay el Día de la Niña? Exactamente por eso, porque nos llama la atención sobre cuáles son las diferencias entre lo que viven los niños y viven las niñas, ¿no? Las oportunidades o las faltas de oportunidades que tienen niños versus niñas, el tema de la violencia, el tema de lo que estás básicamente condenada a hacer por el simple hecho de nacer mujer. Entonces, nosotros nos hemos relacionado a este tema desde varios ángulos. También hemos tratado de aportar con la campaña Niñas No Madres, que ha sido todo un éxito a nivel latinoamericano, y creemos que es súper importante cuestionarnos de eso, porque al menos en nuestro país creo que tenemos mucho, mucho, mucho por hacer, y creo que todo nace de lo que te decía antes, de la empatía. Y Juan Pablo, también hablando de las campañas de niñas, ¿cómo ves que desde tu lectura, que digamos en este contacto con los medios digitales, qué cosas reciben las personas con mayor facilidad? Los videos, las gráficas, ¿cómo estás viendo que se mueve este tema de las redes? A ver, ahí primero tendría que decir que las redes son un lugar bien extraño, porque uno creería, es que estoy contactado con el mundo, digamos, puedo ver qué pasa en Japón o en Australia o en Argentina en tiempo real, pero lo que no nos damos cuenta es que realmente estamos encerrados en unas burbujas de información. Y entonces yo veo lo que mis amigos ponen y mis amigos piensan más o menos como yo. Y entonces veo cosas que me parecen bien o que me gustan o que me interesan. Y especialmente en Facebook, aunque en todas las redes sociales, es muy fácil que si alguien opina diferente o dice algo que te incomoda, solo lo dejas de seguir o lo eliminas de amigo y vuelves a tu burbuja. Entonces, en ese sentido, es justo por eso es importante lo que Marcelo decía, esto de bajar a la vida real, digamos, porque estamos en estas burbujas que no nos dejan reflexionar mucho. Es esta burbuja que nos hace creer que todos somos iguales, en el sentido de todos pensamos igual, y que entonces técnicamente, si yo me fijara solo en mis amigos de Facebook, nos va súper bien. O sea, todos, ahí sí, digamos, la igualdad se ha alcanzado, y estas frases así vacías, porque todos publican del Día de la Niña y esto, pero no es así. ¿Cuántos amigos tendré en Facebook? No sé, pero no deben ser ni el 0.01 de la población ecuatoriana. Entonces, en eso hay que estar muy, muy conscientes de que las redes sociales son una forma de comunicación, pero también una forma de aislamiento. Pero si hablamos de efectividad, de qué son los mensajes que más sirven, es interesante, se han hecho unos estudios y en el 2012 nuestro spam de atención, nuestro tiempo de atención en Internet eran 35 segundos y ahora bajó a 12. Entonces, el spam de atención de una persona normal en Internet son 12 segundos. Eso quiere decir que tienes 12 segundos para atrapar la atención y para mandar un mensaje. usualmente, esto es también por psicología humana, el movimiento nos atrae. Entonces ver videos es mejor que ver, es más atractivo que ver una foto. Que un diseño. Y una foto, por ejemplo, que tenga un rostro humano, que tenga alguna persona ahí, es más interesante que algo que no tenga un humano, porque nos lleva un poco a esto de la empatía. Entonces, en ese sentido, los videos son muy efectivos, pero teniendo en cuenta que si haces un video de 3 minutos, si en tus primeros 12 segundos no dijiste algo que lo atrape, nadie va a llegar al minuto 2.59. Ya. ¿Y alguna, dentro de los productos que ustedes han trabajado, algún material que quisieras como recordar, como contarnos, que ha funcionado súper bien, que ha sido como, que ha tenido como una respuesta interesante de la gente? Justo esta campaña que mencionaba Marcelo de Hombres No Machos, hicimos un video que al principio dijimos, estamos complicados porque el video que duraba 2 minutos y medio, sí, 2 minutos. Entonces dijimos, se nos va a complicar, o sea, no van a llegar al minuto 2, pero ahí Marcelo tuvo la idea y que se comprobó totalmente que si el contenido es lo suficientemente atrapante, es lo suficientemente interesante, la gente lo va a seguir viendo. Y entonces, claro, los 10 primeros segundos te plantean una historia, te plantean ya una temática que te cuestiona. Es básicamente un niño que no quiere salir a jugar fútbol y el papá le dice, pero no seas maricón, los hombres no lloran. Solo esa frase, ya, primero que todos y todas las hemos oído cientos de veces en nuestras vidas, y entonces ya te atrapa. Y entonces ese video tuvo 2.5 millones de reproducciones, se reprodujo en 8 países de Latinoamérica. La campaña mismo tuvo como 6 millones de un alcance de 6 millones de personas, pero fue eso, tratar temas que a la gente le importan y siempre intentando empujar un poquito, porque es fácil decir así como, dile no al machismo. Eso todos podemos decirlo, incluso los más machistas, porque es como una causa popular, es lo que hay que decir. Pero en cambio si le dices, si te das cuenta que esto de ayudar en la casa es machismo, ahí ya le descontrolas, le desacomodas la vida un poco. Y entonces, ahí ya provocas una reacción, ahí provocas, a ver, bueno, ¿qué más van a decir? Veamos el video completo, compartamos esto, o insultémosles, que recibimos bastante. Pero ya provocas una reacción. Uh-huh. Jen, qué interesante esta campaña, la vimos uh-huh. cuando la lanzaron, y también compartimos algunas cosas. Bien, Marcelo, otra pregunta más. Ustedes trabajan temas de mujeres también, ¿no? Temas de derechos de las mujeres. La pregunta que tengo es la siguiente. La gente en el país, digamos, tiene como unas formas de ver a las mujeres, unas lecturas que, claro, muchas veces afectan a las mujeres desde que son niñas, ¿no? Entonces, ¿cuáles de estas lecturas sobre las mujeres han sido las más fuertes o difíciles de abordar desde el trabajo que hacen? O sea, yo creo que una de las de los retos más grandes es darle valor a la voz de la mujer. Siempre la mirada masculina, bueno, la mirada masculina lo que hace es ver a la mujer como un objeto y como un objeto de control en específico. Y lamentablemente eso hace que las mujeres se vean a sí mismas como un objeto. Entonces creo que es súper importante lograr romper esa visión de que como mujer no valgo lo suficiente como para que mi voz sea escuchada. O sea, yo creo que el sistema se encarga de eso. Justamente estamos trabajando ahora un tema sobre relacionado igual a la masculinidad. Y veíamos, dentro del libro que vamos a promocionar, que se llama ¿Qué hacer con las masculinidades?, hay un caso en donde una chica se enamora de un compañero de universidad, se relaciona con él, y él la controlaba todo el tiempo. Ella lo justificaba todo tipo de violencia psicológica, física, sexual, hasta que llega a un punto de rompimiento después de una historia terrible, y llega a tal punto la manipulación y el poder de la voz del hombre versus de la mujer, que él le pone una demanda a ella, y una jueza mujer falla a favor de él y le hace a ella salir de su casa y le deja en la calle. Entonces, ese creo que es un gran ejemplo de cómo hasta el sistema está embarrado por este machismo, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es eso, es que las mujeres sepan defender su voz y saber que pueden, o sea, que valen tanto como cualquier otra persona. Y a partir de eso creo que podemos ir cambiando un montón de cosas. Una de las cosas que a nosotros siempre nos pasa es que nos preguntan por qué están relacionados a temas de mujeres, por qué nuestra función como agencia de publicidad, lo cual va a sonar rarísimo, es lograr la despenalización del aborto en el Ecuador. Entonces, a mucha gente se le explota la cabeza cuando oye esto y nos dicen, pero ¿y por qué estás metido en el tema de aborto? Yo nunca tuve una pareja que abortó, no conocí hasta mucho después a personas cercanas que hubieran abortado. Era simplemente una cosa de lógica, o sea, es como, ¿por qué las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo? Entonces, creo que, por un lado está esto de las mujeres haciéndose valer y luchando por lo que les corresponde, y luego está el otro lado, ¿no? Es que los hombres tomemos conciencia y que facilitemos el que podamos buscar la igualdad, ¿no? Porque a la final de eso se trata, igualdad de oportunidades. O sea, no hay razón por la cual una mujer, por el hecho de ser mujer, no pueda acceder a ciertas cosas, no pueda acceder a sus derechos. Uh-huh. Y bueno, hay una, el otro día escuchaba una expresión que decía, es importante sacar del closet al aborto como palabra, como definición, como opción también. Entonces, me pareció una imagen súper linda, porque creo que, claro, tiene como mucha carga, mucho estigma, pese a que es algo que sucede, es algo que pasa, es una realidad, y que sucede en circunstancias de clandestinidad, de riesgo para las mujeres, pero es casi como si uno lo menciona, se prenden las alertas, las alarmas. Entonces, y ya que lo mencionas, Marcelo, también preguntarle a Juan Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia también de hablar del tema de aborto? Porque es un tema, y hago aquí un paréntesis para mencionar que también en las organizaciones de mujeres de aquí en el país están trabajando en varias campañas, en varios procesos. Uno de ellos es justamente pedir la despenalización del aborto en casos de violación, porque es un tema que afecta especialmente a niñas y bueno, a adolescentes también y a mujeres en general, pero este momento está penalizado en el país. O sea, si una mujer o una niña fue víctima de violencia sexual, se quedó embarazada, no puede abortar, está prohibido y podría ir a la cárcel si lo hace. Entonces, es por eso que se ha activado esta campaña. Pero te pregunto, Juan Pablo, ¿cómo ha sido hablar del tema de aborto para el trabajo profesional que haces tú? Ahí, volviendo a esta idea de sacar el aborto del closet, trabajando en esto, yo me he dado cuenta que en el Ecuador es un closet inmenso. No solo es aborto, es un closet gigantesco. Y claro, el aborto está bien al fondo, pero es un closet donde están muchísimos temas. Y en mi caso, siempre es un poco choqueante salir de esta burbuja. Como te decía, todos vivimos en una pequeña burbuja, y entonces, como decía Marcelo, yo tampoco he tenido una pareja que haya abortado, y en mi círculo más cercano tal vez un caso así, pero siempre es como algo lejano, como algo casi, entre comillas, anecdótico, así. Y entonces, de pronto, te lanzas a este tema. Yo, al menos, mi primer, encuentro profesional fue con la campaña Yo Soy 65, que también la apoyamos desde la INCRE. Y entonces, de pronto, te das cuenta que en esa burbuja que vives es nada, y que es una realidad muchísimo más fuerte de la que yo creía, al menos. Y que al parecer es una cosa titánica e incambiable. Pero ahí es cuando uno toma esta decisión. O digo, bueno, ya no hay nada que hacer, salados y bueno. O hagamos algo. Puede que no triunfemos, puede que no se legalice el aborto en los próximos 10 años, no se sabe. Pero lo peor es rendirse antes de hacer algo. Y entonces es una dicotomía bien extraña la del trabajo en la INCRE. Porque te enfrentas a unos temas muy fuertes que te dejan acabado psicológicamente, así emocionalmente, te golpean mucho, pero al siguiente día te tienes que levantar y decir, bueno, me arremango y seguimos, porque el rato que nos sentamos, nos callamos, y el rato que nos callamos, somos básicamente cómplices de todo lo que queremos sacar del closet. Entonces es esta mezcla extraña de quiero y no quiero, porque es así, o sea, me hace full daño, pero tenemos que cambiarlo, y eso es como un compromiso bastante interesante. Claro, porque cuando uno profundiza sobre la complejidad de los problemas, por ejemplo, los que están alrededor del tema de aborto, en realidad son temas súper difíciles, súper duros, ¿no? Pero interesante el trabajo que están haciendo. Tal vez para ir cerrando, Marcelo, no sé si quisieras como dar un mensaje final, un mensaje de cierre, pensando un poco en las perspectivas, ¿no? O sea, ¿cómo crees que otros espacios de comunicación, de publicidad, de imagen pueden como empezar a plantearse estos temas? ¿Cómo ampliar? No sé si hay ahí alguna perspectiva pensando en futuro, pensando adelante. Sí, a ver, yo creo que es súper importante usar todas las herramientas que uno pueda usar. Ese es nuestro caso, o sea, en nuestro caso, de lo que hemos investigado así por encima, somos la única agencia publicitaria dedicada a temas sociales en toda Sudamérica. Eso es una locura, o sea, ¿por qué no estamos usando más la publicidad para promocionar estos temas? Y lo mismo decir de la tecnología, del arte, de lo que sea, o sea, en todos lados hay un espacio para cuestionarnos cosas. Entonces, no tengamos miedo, o sea, no consideremos que con esto nunca podríamos llegar a hablar del tema. Siempre hay una manera de aportar y de cuestionar. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje. Es busquemos dentro de nosotros cómo podemos aportar desde donde estamos, desde nuestro metro cuadrado, para que la situación cambie. Creo que esa es la base del cambio. No es cambiar la sociedad de la noche a la mañana, eso nunca va a pasar. Lo que sí puede pasar es que tú empieces a tener conciencia sobre el medio ambiente y no pedir sorbete cuando pides una bebida, y así en todos los aspectos de tu vida. Entonces creo que eso es usar a uno mismo y lo que uno puede aportar para cambiar las cosas. Y de tu parte, no sé, ¿cómo transformar esa burbuja de la que hablabas? ¿Cómo hacer? Porque de todos modos la gente pasa muchísimo tiempo en las redes sociales, o sea, es un espacio donde la gente está, aunque fuera virtual. Entonces, ¿cómo también desde tu perspectiva de trabajo podemos como estar en estas redes, pero de una manera diferente, tal vez, no sé? Bueno, ahí me parece que eso es irse en contra de la naturaleza del quiteño y de la quiteña, porque los quiteños somos poco conflictivos, no nos gusta pelear, y entonces es mucho más fácil no pelear, aunque ya luego se lo salen los diablos y le hacemos, pero me parece que esto de estar consciente, es redundante, pero es una cosa consciente, es un esfuerzo del día a día. Es, yo veo a una persona que está que yo creo que está completamente equivocada y que tiene un punto de vista totalmente diferente, pero no la borro. Veamos qué dice, porque algo de valor tiene que tener su opinión, de algún lugar tiene que nacer. Y si yo no entiendo de dónde nace esta opinión, es súper fácil descalificar no solo a su opinión, sino a esa persona como persona. Entonces me parece que es un esfuerzo que se tiene que hacer, y que por supuesto no es fácil, y por eso no es tan común hacer este esfuerzo, porque es una cosa de, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, conversemos, no nos insultemos, no nos peleemos, conversemos, que eso es algo que tenemos que trabajar mucho. Muchísimas gracias. Pues bueno, decirles que ha sido una conversación súper interesante. Nos han acompañado en esta tarde Marcelo Echeverría y Juan Pablo Landazuri de la INCRE. Y bueno, ahí tienen ustedes como muchas cosas sobre las cuales dar vuelta a la cabeza. Y claro, ahí tenemos como muchos roles, digamos. Si bien la INCRE es una empresa que está trabajando en estos temas sociales, pero bueno, nosotros también en el día a día estamos en las redes, hacemos comunicación desde nuestra vida común y silvestre. Entonces, plantearnos estas cosas, ¿no? Estos espacios de diálogo, estos espacios de conciencia, estos espacios de cuestionarse, de los que hablaba también Marcelo, que creo que son como opciones para poder tener como aportar a estos temas que son como responsabilidad de todas y todos, ¿no? Que las niñas estén mejor, que tengan una vida de igualdad, oportunidad de derechos y demás. Así que, bueno, hemos hecho esta conversación y este programa pensando en eso, así que les deseamos un feliz día a las niñas, pero sobre todo deseamos que esta sociedad transforme su forma de pensar y su forma de relacionarse con los niños, dando un valor, importancia a su voz, a su palabra, lo que decías, Marcelo, y respetando su proceso de vida y digamos sus derechos, ¿no? También, que es importante. Entonces, agradecerles muchísimo, agradecerles a ustedes que nos han escuchado a través de estos micrófonos y que también algunos nos podrán escuchar a través de internet. Nos veremos en unas semanas, y para mí ha sido un gusto nuevamente compartir este espacio de diálogo y conversación. Se despide Paulina Ponce y hasta la próxima. El amigo y te canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia.